Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Para más información, lubakiagenda.net. Bienvenidos y bienvenidas, estáis en Irola Irratia y esto es Lubaki Agenda, la agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Ya sabéis que la agenda se emite en Irola Irratia todos los días a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía. Esta semana comentaremos las actividades que hay desde el 22 de marzo hasta el 27 de marzo. Comenzaremos por las actividades del jueves día 22. Mobilizazioa, bakearen eta askatasunaren alde. Ez gaituzue geldituko. Eguerdiko ordu batetan, Mikel Laboa plazan, Leioako kampusean. Prozesio manifestazioa, bulego eta langileak itxarmenik gabe. Arratsaldeko zazpiretan, plaza eliptikoan, Bilbo. Itxaldia, emakumearen papera, Sovietar Errepublika Sozialisten batasunan. Arratsaldeko zeiretan, Sarrikoko Unibertsitateko bulegoen eraikinean. Ecocinemaldía, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, a las 12 del mediodía, Día de Sentencia del Agua y el Otro Lado de la Tecnología. A las 6 y media, en Leioako Herrigunea, el Otro Lado de la Tecnología, Frontera Invisible, Tipitapa Bagoas, Bizimodu, Jasangarri de Tarantz, Caminar sobre el Abismo de los Límites y Yakuchaski Huakimuka, Mensajeras del Río. Zazpikatu Gaztetxean. Arratsaldeko seiretan parte hartze tailerra gazteekin. En Ecochea, en el casco viejo de Bilbo, a las 7 de la tarde, arpilleras, bordando la resistencia. Sirika Herrigunean, arratsaldeko zazpietan kultura eta kuba gaur. Víctor Casausekin izketan. En Carmela de Santutxu, a las 7 de la tarde, Cineforum, Mujeres del vigésimo siglo. Zorrotxako gaztetxean, arratsaldeko zortziretan humorezko bakarrizketa, txiki taldearekin. En la Kelo gaztetxea de Santurtzi, a las 7 de la tarde, charla, Bitcoin para anarquistas. Larrabasterrako plaza beltzan, arratsaldeko zazpietan aurkezpen eta mai ingurua, estrategia komunala eta autogestioaren teoria. Eta osteguna 22arekin bukatzeko, Danontzat gaztetxean, Plentzia Gorliz, arratsaldeko zazpiretan, herrialde katalanetako brigadaren aurkezpena. Estas son las actividades para el viernes 23. Omenaldia. Gora herri askeak. Gora Ana. Billi Kurdistán. Último adiós a ella y a las compañeras caídas en Afrin. A las 7 de la tarde en la plaza de Bilbi. Ecocinemaldia. Seiterditan, Marienean, Basaurin, arpilleras bordando la resistencia. Don Basaurrera. En Esker Kulturgunean de Basauri. A las 6 de la tarde, exposición de dibujos realizados por niños del orfanato número 28 de Donetsk. En Sirika de Rigunea, en el casco viejo de Bilbo, a las 7 de la tarde, charla. Paremos el racismo y el fascismo. Y para terminar el viernes 23, en el Gasteche de Zorroza, a las 8 y media de la tarde, conciertos. Amacomun, Necrocake y Delirium, por 5 euros. Hauek dira larunbata 24an ditugun ekintzak. Manifestazioa, amnistia osoa, borroka da bidea. Arratsaldeko 8etan Done Petri plazan, Bilbon. Don Basaurrera, en Esker Kulturgunea de Basauri. A las 12 de la mañana, exposición. A las 6 de la tarde, charla. Claves del conflicto del Donbas. Deustuko gazte lokalean eta Deustuko jaien barruan, arratsaldeko 7erditan bertsio gaua. Zorrotxako gaztetxean, arratsaldeko 7etan kontzertua, Aiaraldeko Sound System eta Wipat Sound System taldearekin, 5 euroren truke. Santurtziko Lakelo gaztetxean, arratsaldeko 8:00 pintxada, Rude Trasto eta Robert Porturekin. Eta larunbata 24a bukatzeko, arratsaldeko 10:00 Urubikostako bertso finala. Igandea 25erako, Sake espazioan, Bilbiko plazan, goizeko 12:00 umeentzako tailerra, antzerkia. Azteren 26an, kontzentrazioa, Euskal Preso eta Ieslariak etxera. Arratsaldeko 7:30 Deustuko plazan. Aste arte 27an, Ekoetxean, arratsaldeko 7:00 itxaldia. Askapenaren brigadak ikuspegi feministatik. Asteazkenero bezala, kontzentrazioa. Euskal preso errefugiatu eta deportatu guztiak etxera, amnistia osoa. Arratsaldeko 7:30 Etxebarrieta Anaien plazan, Bilbon. Lubaki Agenda se emite todos los días a las 8 de la mañana y a las 2 del mediodía en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Escúchalo cuando quieras en www.irolairratia.org. Estás escuchando Lubaki Agenda, agenda alternativa de Bilbao y alrededores. Para más información, lubakiagenda.eus.